A partir de este momento, Radio Pocahú Internacional se entusiasma de abrir sus transmisiones para el resto del mundo. ¡Aloha! Bienvenidos a la Radio Pocahú Internacional. Les saluda Melan Kasvarinska, transmitiendo desde una cabina instalada en uno de los consultorios del IPSS, el Instituto Pocahúta de Salud Psíquica. Este, como todos los años, su majestad el Marajá de Pocahú se sometió a su habitual chequeo de salud mental, el mismo al que cada año se someten todos los Pocahútas por un decreto real. Y aunque en países gélidos o de climas cambiantes tal vez les sorprenda escuchar esto, en el Pocahú se produce un fenómeno muy interesante debido a lo que podemos llamar la perfección del clima, la perfección absoluta del clima. La falta de variedad estacional mantiene a los individuos en un perpetuo estado de euforia tropical, en el que, por explicarlo muy gráficamente, uno está con una constante gana de bailar, cha-cha-cha, merengue, son. Y por paradójico que parezca, tras un año con este tipo de clima, el individuo empieza a experimentar cierta represión de esos sentimientos más negativos, como pueden ser la tristeza, el enojo, la melancolía. Y todas estas sensaciones, si se experimentan con moderación, en cambio, pues son no solo muy sanas, sino que incluso necesarias para la mente. Sin embargo, en el caso del Marajá, como en el caso de casi el 20% de los Pocahútas, la nostalgia tropical antidepresiva, como se llama esta enfermedad, se manifiesta por una incapacidad para seguir disfrutando. Por eso, cada año, dependiendo de los resultados de la prueba psicológica de su majestad, el pueblo elige democráticamente el destino que acogerá a su majestad y también a la corte para que así pueda experimentar un cambio de temperaturas, de paisajes y, sobre todo, en el que pueda gestarse esta pequeña depresión inducida a la que se someterá y que es bastante delicada. Este año parece que simplemente ha habido unanimidad. Tenemos un país que ha sido elegido como destino por segundo año consecutivo, quizás, según los analistas, debido a la influencia musical que de alguna manera ejerce en el Pocahú. Esto que vamos a escuchar es una pista de las latitudes por las que muy pronto se encontrará nuestro gobernante. Siihen vanhaan majataloon, sanat kaikki talteen ottaa, maahan pudonneetkin nostaa. Laula sen pois, laulan omaismaat pois, ja kyynelemme talteen otan ne. Katu, siihen vanhaan majataloon, laula sen pois, laulan omaisuvat pois, ja kyynelemme talteen otan ne, laula sen pois, laulan omaisuvat pois, ja kyynelemme. Yeah. Esto que acabamos de escuchar se llama Mustakatu y es de Paavo Harju. Paavo Harju es un nombre muy común en Finlandia, en donde, como mencioné antes, su majestad va a tratarse de esta nostalgia tropical antidepresiva o NTA, que es como se conoce a esta enfermedad también a partir de sus siglas. Y este nombre pues es tan común que justamente es el nombre del médico que va a atender a su majestad en el Centro de Salud Mental de Rovaniemi. El tratamiento se efectuará durante los meses de invierno, en donde su majestad se verá privado de la luz solar durante varias horas al día, aproximadamente todas, exceptuando un momento a mediodía. A diferencia, claro, del raudal de luz que los 365 días del año brillan, al menos en Jukapo, la capital de la isla. Por otro lado, su corte deberá permanecer separada de su majestad, pudiendo interactuar con él solo en casos de extrema necesidad, de modo que el Maharaja tenga contacto verbal únicamente con los locales que se encuentre a su paso, que en invierno, sobra decir, serán muy pocos y de todas formas se caracterizan por su escasa sociabilidad, debido sobre todo a que unos minutos de despreocupada charla en la calle puede costarles la vida cuando se está a menos 30 grados. De esta forma, según nos ha contado el médico Paavo Harju, el Maharaja durante la primera fase estará impedido del todo para comunicarse, así que comenzará a hurgar en sus pensamientos y recordará con nostalgia, pues tal vez esos primeros años de infancia al lado de su querida madre. A ella le dedicamos la siguiente canción. Kohta slepataan. Pocahú. Lo que escuchamos fue de Tuo Marinurmio, se llamó Hoy Mutsi Mutsi, que se traduce como Oh, mamá, mamá. Es una canción que desde luego será escuchada por su majestad durante su estancia en Finlandia en los próximos meses. Después de eso escuchamos Esinet de Jose Keskitalo, que se traduce como Objetos, porque desde luego con esta lista de programación estamos intentando explicar de alguna manera al público el proceso mental que atravesará su majestad durante su estancia en Finlandia para tratar esta falta de momentos melancólicos en lo que se podría llamar una depresión inducida. Después de sentirse solo por no entender el idioma y por no poder entablar conversaciones casuales en la calle, su majestad adoptará la actitud de los locales ante el mal tiempo, que consiste primero en mirar melancólicamente la nieve por la ventana. Además, en el caso del Maraja, al verse privado de sus objetos personales, sobre todo su colección de congas y su colección de piedras musicales, esta depresión controlada será, pues, ya un poco más profunda. Música como la que acabamos de escuchar le ayudará a liberar un poco de esa tristeza contenida y escondida, y al salir, pues también él saldrá a buscar desesperadamente amigos en un bar, como hacen también los finlandeses, y probablemente entrará en esta actitud de Tom Waits que escuchamos en la canción de Jose Keskitalo, y probablemente pues su majestad también tendrá una borrachera real con un poco de vodka a falta de rocopo, que es el aguardiente de Chile en Bután, la bebida preferida de su majestad. ¿Qué le deparará la noche a su majestad perdido, solo, en un sitio frío en el que no conoce a nadie, bueno, pues esperemos que cosas muy buenas. Vamos a seguir escuchando música para entender este tratamiento al que nuestro Maraja se va a someter en muy poco tiempo. Thank you. Lo que escuchamos antes fue a Islaya con Pete P. Y después a Pekko Kappi, un músico que se dedica a tocar el yújiko, una lira en forma de arco que se utiliza en Karelia, una región al este de Finlandia que de hecho está dividida entre Finlandia y Rusia. Seguimos reproduciendo con música los diferentes estados mentales que Su Majestad el Marajá de Pokajú atravesará de manera controlada, desde luego, durante su viaje de depresión inducida en la Laponia finlandesa. Lo que escuchamos antes puede dar cuenta de cómo, tras una larga noche de copas, en la que un equipo de psicólogos, médicos y vigilantes desde luego que velarán por su integridad física y moral, Su Majestad será capaz de volver a casa, pues como uno más, con frío, sintiéndose débil, intoxicado, sintiéndose mal del estómago, todo esto debido a, probablemente, la intoxicación alcohólica. Este será considerado el punto climático de su depresión inducida y es el momento más delicado de esta terapia. Es por eso que el trabajo de los vigilantes, médicos y toda la policía es muy, muy importante. Y de hecho las personas que trabajan aquí pues tienen un nuevo rango al volver al Pokajú. Al día siguiente, sintiéndose francamente miserable, todavía con olor a alcohol, tabaco, reno, un poco de lodo en los pantalones y en la túnica real, además de tener el cuerpo destemplado, pues Su Majestad finalmente entrará en la sauna pública. La sensación de calor en su cuerpo tras una noche guerrera hará que el cuerpo del Marajá elimina el exceso de toxinas acumuladas durante todos los días anteriores. Y el hecho de hablar con extraños por primera vez en muchos días, pues poco a poco le reconciliarán a Su Majestad con su propio estado mental. Así, el Marajá alternará el calor de la sauna con el frío del exterior a intervalos regulares, intentando entablar amistad con las personas que se encuentran en la sauna y siguiendo lo que ellos hacen. Paavo Harju, el médico que lleva su caso, tiene previsto que el tratamiento de Su Majestad termine en la tercera salida a la nieve, momento en el que Pekko Kappi interpretará la canción que escuchamos antes. Entonces Su Majestad mirará con melancolía el paisaje nevado y un reno debidamente entrenado hará su aparición atravesando el campo visual de Su Majestad todo nevado precioso con un cartel en el que irá escrito: tu pueblo te espera. Durante su viaje de vuelta al aeropuerto, el jeep real hará sonar la siguiente canción, digna de una road movie, llena de aventuras como las que Su Majestad el Marajá está a punto de vivir. Así, el Marajá de Pokajú estará listo ya para un nuevo año lleno de placer, clima perfecto, buena comida y con una buena dosis de sana depresión que mantendrá fresca su alegría durante al menos un año. Los dejo con Livy and the Livings, otra banda finlandesa. La canción se llama Laura Jenna Elinora Alexandra Jurvanen. Y espero que si su clima es igual de benevolente que el del Pokajú, hayan podido experimentar musicalmente las mismas emociones que su Marajá y que al fin de este programa se encuentren también en un perfecto estado de equilibrio mental. Les mando un saludo enorme. Aloha Marajá. Kahvia kaipa moni janoinen suu, ja voi leipä kakku pöydän viereen kuin huomaamatta hakeutuu. Ristiäisvieraat vielä hämmästyy, kun nimeksi lapselle ei kelvannut sittenkään se pikku myy. Siitä tulikin Laura, Jenna Elinora Aleksandra Jurvanen, lienee useampi etunimi Turvasen pienen ihmisen. Koko nimi on Laura, Jenna Elinora Aleksandra Kamilla, hiukset kiharat ja simmutkin kuin mamilla alakerran ramilla. Äitinsä tullut isän nenä ja suun, tosin tummemmat putrit nyt jo laineinen olkapäille kihartuu. No Mervi hän on aika paljon nuorempi, kun kummankin puolella on hiuslaatu aina ollut suorempi. siitä tulikin Laura. Jenna, Elinora, Aleksandra, Jurvanen, viene useampi etunimi Turvasen pienen ihmisen. Koko nimi on Laura. Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamilla, hiukset, kiharat ja simmutkin kuin mamilla alakerran ramilla. Si usted desea estirar sus piernas y brazos, sacudir sus caderas y maracas y tomar el fresco, aproveche la pausa que la PKJU le regala.